fue auspiciada por Pitfood, la mejor comida para perros, gatos y hamsters. Seguimos ahora con la mano y veamos a quién tenemos en línea. ¿Hola? Hola, Pichi, el Brian acá. Brian, ¿cómo estás? No, yo soy el Brian, no Brian, ¿entendés, Pichi? Ah, bien. Así que tu nombre es el Brian. Bueno, el Brian, contanos qué mano estás necesitando. Te cuento, Peti. Pasa que yo andaba con una mina ahí que cuando pintaba le daba, ¿viste? ¿Cómo que le daba? Matraca, Peti, matraca, le daba. Muy bien. Y bueno, ¿cómo sigue? Está, entonces un día quedó premiada. ¿Qué ganó? Le llené el bombo, Peti, no entendés nada. Bota, quedó premiada. ¿Cómo se llama esta chica? La Yoli. Ah. Mira, el nombre de ella empieza igual que el tuyo. ¿Qué tal, gracioso, Peti? Mira que no me como ninguna yo. Bueno, Pinocho Sosa, y contame una cosa, ¿qué edad tiene la Yoli? Cumple 14 ahora el sábado. Ah, pero es muy chica. ¿Vos qué edad tenés? 25 tengo, Peti, y es chica, pero no sabes cómo le gusta la porra. Te vamos a pedir, Brian, que por favor no uses ese vocabulario aquí y que continúes con la historia. Bueno, dale, está. La pendeja está esperando un hijo mío. Dice ella que es mío. Pero está, yo no estoy listo para ser papá, ¿viste? Me falta mucho por hacer, mucho bajo que robar y todo eso. Disculpa, me parece que escuché mal. ¿Dijiste robar bancos? Sí, Peti, me dedico a eso, robar bancos, eso, con la caja fuerte y todo eso. Me hago toda la guita con eso. Ah, bueno. Por un momento pensé que te referías a los bancos de la plaza y ahí me iba a preocupar. Bueno, Brian, así que la mano es que no querés ser el padre de ese niño que está por nacer. No, nada que ver, Peti. Yo quería que la convenzas para que aguante un poco más con el botija en la panza. Porque estamos planeando un terrible robo y es re importante que ella vaya embarazada y se desmaye en el medio del banco para despistar un poco, ¿viste? Está todo planeado así, y si la tipa se le ocurre parir ahora, nos caga todos los planes. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién tenemos que llamar, Brian? A la Yoli, hay que llamar a la Yoli, Peti, y pedirle que aguante unos días más con el gurí adentro. Muy bien. Vamos a llamar a la Yoli. Brian, ¿querías una mano? Sí, Peti. Te la vamos a dar. Golpe de suerte.